San Agustín nos dice: Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas, y pedir lo que no puedas, y te ayuda para que puedas. San Agustín nos dice: quien no ha tenido tribulaciones que soportar, es que no ha comenzado a ser cristiano de verdad. Nunca te olvides que la medida del amor es amar sin medida. Atiéndeme, Señor, tómame en tus brazos. Te llamo en el silencio de mi corazón. Tal vez podré sentir tu presencia. Estás aquí, atiéndeme, Señor. Señor, San Alberto Hurtado, nuestro santo chileno, nos dice que dar es uno de los goces más completos que Dios nos ha deparado. Dar, dar siempre, hasta que nos caigan los brazos de cansancio. San Alberto Hurtado nos recuerda que seamos testigos. Esos son los que el hombre acepta. Hoy solo se cree al testimonio vivo de la vida, al testimonio amoroso del amor, al testimonio de la fortaleza, al testimonio lleno de optimismo de la esperanza. Un triple testimonio se nos pide de lo que constituye la esencia del cristianismo: testimonio de fe, de caridad, de esperanza. Oración. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz seamos llevados a la gloria de su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Tengo el corazón herido, botado en el camino, golpeado de dolor. Siento que todo está perdido, no tengo destino, nadie comprende mi dolor. Solo tú, mi buen samaritano, me has dado a mí la mano. Te has fijado en mi Señor. Espera solo en ti. Vuelve, Jesús, vuelve. La iglesia es la posada que nos cuida para ti. Vuelve, Jesús, vuelve. Hoy es el momento, no te tardes en venir. Vuelve. Camino golpeado de dolor, fue Jesús, el buen samaritano, que me dio la mano en la cruz y en el altar. Es Jesús, el buen samaritano, que viene a nuestro lado a enseñarnos. Say. el momento, no te tardes en venir. Vuelve. Jesús samaritano, ven a mí. Vuelve, samaritano. San Antonio de Padua nos dice: un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia, al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo. Recemos un Padre Nuestro por nuestra familia, nuestros amigos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Quieres ser perfecto? Recuerda lo que dice Santa Catalina de Siena. La verdadera perfección consiste en esto: hacer siempre la santísima voluntad de Dios. ¿Quieres ser meritorio? Nos dice Santa Catalina de Siena: el mérito consiste solo en la virtud de la caridad, sazonado con la luz de la verdadera discreción. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Jesús mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón espero, oh Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad. Oh Señor, sagrado corazón. Sagrado corazón, sé todo para mí, que viva yo escondida en ti. Oh sagrado corazón, Señor, quiero hacer tu voluntad, de ti lo espero todo, que en tu amor aprenda a amar. Tu corazón. espero, oh Señor. Del mío me hago decidida entrega. Tómalo, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad. Sé tú mi refugio, oh. Quiero esconderme en tu corazón. Del mío te hago decidida entrega. Tómalo, tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad. San Francisco de Sales nos dice: es el amor lo que da precio a todas nuestras obras. No es por la grandeza y multiplicidad de nuestras obras por lo que agradamos a Dios, sino por el amor con que las hacemos. San Francisco de Sales nos recuerda que la verdadera y sólida devoción consiste en una voluntad constante, resuelta, pronta y activa de ejecutar lo que se conoce ser del agrado de Dios. Oración por las vocaciones. Dios Padre y Pastor, tú quieres que nos falten hoy día hombres y mujeres de fe que consagren sus vidas al servicio del Evangelio y al cuidado de la Iglesia. Haz que tu Espíritu Santo ilumine sus corazones y fortalezca sus voluntades para que, acogiendo tu llamado, lleguen a ser los sacerdotes y diáconos religiosos, religiosas y consagrados que tu pueblo necesita. La cosecha es abundante y los operarios pocos. Envía, Señor, operarios a tu mies. Amén. Bendito Jesús mío, por cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad. Bendito Jesús mío, por cuánto te ofendí, perdona mi extravío y ten piedad de mí. Juan Pablo II nos recuerda que la familia está llamada a ser templo, o sea, casa de oración, una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura, una oración que se hace vida para que toda la vida se convierta en oración. Escuchemos la palabra de Dios. Nos dice Juan Pablo II que la palabra de Dios es digna en todos vuestros esfuerzos, abrazarla en toda su pureza e integridad y difundirla con el ejemplo y la predicación es una gran misión. Esta es vuestra misión, hoy, mañana y el resto de vuestras vidas. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, hoy me entrego enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro ojos, lengua y corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino. La música es un lenguaje universal, nos dice Juan Pablo II. La humanidad necesita la belleza de la música, la cual interpreta el espíritu, relaja el alma, eleva la sensibilidad y ayuda a levantar nuestra mirada con un sentimiento de gozo. Santa Margarita María nos dice: amad y haced lo que queréis, porque quien posee el amor, todo lo posee. Recemos la oración de Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Santa Teresa de Ávila nos dice: darse del todo al todo, sin hacernos partes. Vengo a ti, oh Señor, a rendir mi corazón. Quiero ser de ti. Toma mi necesidad, dame tu preciosa paz. Quiero ser de ti. ¿Tienes algún problema? Recuerda lo que dice Madre Teresa de Calcuta. Nuestros sufrimientos son caricias bondadosas de Dios, llamándonos para que nos volvamos a Él y para hacernos reconocer que no somos nosotros los que controlamos nuestras vidas, sino que es Dios quien tiene el control y podemos confiar plenamente en Él. Como hemos sido creados por amor de Dios y para el amor, Teresa de Calcuta nos dice que dar hasta que duela y cuando duela dar todavía más. Ahora vamos a trabajar o tal vez volvemos del trabajo. Nos dice Teresa de Calcuta, hago mi trabajo con Jesús, lo hago por Jesús, lo hago para Jesús y por tanto los resultados son de Él, no míos. Oración de Charles de Foucault. Padre mío, me abandono a ti, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, todo lo acepto con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Dios mío, pongo mi alma entre tus manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo y es para mí una necesidad de amor el darme, el entregarme en tus manos, sin medida, con infinita confianza. Dame, Señor, la sabiduría que de ti procede. Ayúdame a ser responsable en el trabajo, a utilizar adecuadamente el tiempo, a no desanimarme y a no caer en pesimismo alguno. Ayúdame a no trabajar solo por dinero, sino por buscar la verdad y el bien de todos tus hijos. Ayúdame a ver durante el tiempo de tedio y cansancio una posibilidad de vencer mi flojera y apatía. Ayúdame a ser solidario con el compañero que me necesita. Sé, Señor, que solo en ti y por ti, todo lo que haga, todo lo que aprenda, todo lo que diga, tendrá sentido. Porque siempre en ti hay un perdón, porque siempre puedo volver a ti, Señor. Dios consolador, tan afligida está mi alma una vez, pues se ha perdido de tu amor está tan triste de dolor, te ha abandonado, pero busca tu perdón. Perdón, Señor, perdón, oh, Dios, Jesús, Señor. Son tantas veces que mandé yo mi vida y los senderos del error me alejan de tu gran amor. Libérame, dale vida a mi fe. Para entregarme con devoción en el misterio de tu amor. Perdón, Señor, en ti hay un perdón y siempre volver a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón. Santo Tomás de Aquino nos dice: la fe de los hombres queda sellada en sus acciones, les modela sus facciones y les resplandece la mirada. Santa Teresa de Lisieux nos dice: la santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra nonada y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre. Solo Él nos sostendrá, no adoraréis a nadie más que a Dios. San Vicente de Paul nos recuerda que la caridad es el centro que une a la comunidad con Dios y a todos sus miembros entre sí, contribuye a la unión de los corazones y los vincula indisolublemente. Oración de San Francisco. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo amor, que donde haya ofensa ponga yo perdón, que donde haya discordia ponga yo armonía, que donde haya error ponga yo verdad, que donde haya duda ponga yo la fe, que donde haya angustia ponga yo la esperanza, que donde haya tinieblas ponga yo la luz, que donde haya tristeza ponga yo la alegría. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, perdonándose es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Maravillas hizo en mí. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Qué difícil es llevar una vida sin tu presencia. Qué difícil es comparar tu imagen con la mía. Sería de mí. todo tuyo. Virgen Madre de mi Dios, haz que yo sea todo tuyo. Tuyo en la vida, tuyo en la muerte, tuyo en el sufrimiento, tuyo en el miedo y en la miseria, tuyo en la cruz y en el doloroso desaliento, tuyo en el tiempo y en la eternidad. Virgen Madre de mi Dios, haz que sea todo tuyo. Amén.